Bueno, de nuevo con todos vosotros y nos toca informática. Muy buenos días, Abel Hernández. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Herrero. Buenos días. Bueno, a ver, la semana pasada fue el SIMO, ¿no? Tengo entendido. Efectivamente, como todos los años. ¿Pero estuvisteis o no? No hemos tenido, no, yo al menos no he tenido el placer. Yo tampoco he tenido la oportunidad. La verdad que... Vagos, ¿eh? No, hombre, yo creo que es una feria pues, quizás para el que tenga en mente pues comprarse un teléfono móvil o algún equipo sí, multimedia, cosas así, pues le permite ver cosas, tocarlas, probar las cámaras de fotos y cosas así. Pero quizá para el usuario más profesional, quizá pues... No haya tantos productos, quizás, señores, para mirar. Luego también la gracia está... Vale profesional, ¿eh? Sí, pero en ir entre semana van los profesionales y sí, siempre es mejor y hay que pedir fiesta. Y luego el fin de semana se pone imposible. Sí. Bueno, ya más luego hablaremos sí, un poquito de qué novedades hay en cuanto a telefonía, multimedia, en cuanto a muchas cositas. De todo. Que hay cosas interesantísimas y otras chorradísimas, pero sí, bueno. Efectivamente. Bueno, empezáis como siempre con noticias varias. Por cierto, quería que lo comentarais. Hay una página web desde la cual... cualquiera que nos escuche o no nos pueda escuchar por las mañanas, que tenemos oyentes que quizá no llegan a coger nuestra señal, bueno, pues tiene una página web desde donde se puede descargar uno de los programas de Cuarto. De hecho, esta es la gran noticia de hoy. Es la gran noticia, la notición. No el SIMO, sino esta noticia. A ver, venga, contarnos la página que yo la voy a poner. Bueno, pues la página es cuartecom, todo junto, .blogspot.com. ¿Cómo se escribe blogspot? blogspot. .com. Entonces es una página web donde el usuario puede ver de qué va cada programa con una breve descripción y luego se puede descargar todos los programas en MP3. Evidentemente solo están los de esta temporada. Si alguien quiere que subamos los de la temporada pasada, pues los subiremos, pero creo que esto de la informática pues va lo suficientemente los rápido programas como para... pasados. Nunca busquéis los programas futuros. Efectivamente. No, porque no aparecen ahí. No, tiene que estar hechos primero. Efectivamente. Es cuartecom/blogspot. No, cuartecom.blogspot.com. Es que ya había puesto aquí barra. Está con el ordenador. Dale que te pego. Entonces aquí la gente que tenga su MP3 y tal, pues se los puede descargar. Exacto. Se lo mete en la... Blogspot.com. En la maquineta. Blogspot.com. Muy bien. Cuartecom.blogspot.com. Así les hacemos una pequeña descripción de qué es lo que sale. Bueno, aquí tenemos ya saliendo la página. Cuarte pone pues exacto, los programas para que oye, la gente no sabe, los programas bajan muy muy rápido y ocupan unos 13 megas más o menos, 11-12 no es una cantidad muy grande y se lo pueden bajar con una DSL, pues yo calculo que en 10 minutos o por ahí sí, un cuarto y de y además bueno mucho. Lo comentado es hay muy cómodo que se lo copien al MP3 al que le interese. Del programa y sí, sí, hay una descripción del programa, incluso alguna cosa curiosa del programa, pues comentamos también por pues, si el usuario quiere añadir, puede añadir comentarios. Uh-huh. Y como siempre pues la dirección de correo electrónico que está puesta ahí en la página web por si alguien la quiere, cibergallinero@cuartenonda.com para muy comentarios, bien, consultas, lo que queráis. Lo que sea. Y en breve podéis conocer hasta Abel y a Luis. Vais a verles la cara. Efectivamente. Ahí estaremos. A lo mejor colgamos una foto si solo si hay peticiones femeninas, masculinas. Evidentemente no. Desde luego, como sois. Efectivamente. ¿Y si hay alguien que quiere, no sé, proponeros un negocio multimillonario? No. Yo creo que además el mito de la radio está en no saber cómo es el que habla. Muy bien, eso es el mejor secreto de la radio. Exactamente. El secreto mejor guardado. Efectivamente. Que no nos conozca más que la voz. Oye, entonces esta era la noticia de la semana. Yo le recomiendo a todo el mundo que la visite porque, bueno, puede ver un desarrollo de cada programa, descargarse el programa. Y luego, aparte, que es que con esto puede surgirle a la gente dudas porque no es lo mismo escuchar que estar leyendo, sí, sí. Por ejemplo, entonces te pueden surgir dudas y puedes hacer consultas. Y vamos a poner las típicas URLs que intentamos decir por antena que luego nadie puede copiar y siempre se equivoca, pues las pondremos en el... Y la puede escuchar en cualquier lugar. En la web. Claro. En cualquier momento. Claro que sí. No como aquí que estamos en riguroso directo. Efectivamente, eso es. Bueno. Venga, más noticias. A ver qué tenéis. Bueno, con noticias de la semana. Y esta semana traigo que el Ayuntamiento de Zaragoza va a montar salas con terminales Linux. Bueno, esto es una idea que debía llevar alguna empresa y en colaboración con el ayuntamiento, y lo que van a hacer es, a partir de máquinas antiguas del ayuntamiento, las van a reciclar, por así decirlo, y las van a colocar en salas con un servidor que bueno, va a hacer que todo esto funcione y que la gente pueda acceder a internet y pueda tener un servicio con esas máquinas. ¿Ya está previsto dónde o bueno, cuándo? Bueno, esto está funcionando en el Centro de Convivencia de Mayores de Miralbueno. Vale. Y está dentro del plan de más mayores en la red. Ajá. Poco en plan cursos de internet. Vale. El otro día hablé con una señora que pasó casualmente un autobús por el pueblo que ella va los fines de semana. Efectivamente. Y me dijo, estoy indignadísima. No me han dejado... Allí nos iban a enseñar a escribir cartas, pero yo no quería escribir cartas. Lo que quería era chatear. Pero una señora mayor, ¿eh? Efectivamente. Si me pude reír con ella. Yo lo que quería era chatear. Que y no me dejaban. Me cago en la mano. Es normal, ¿eh? Es lo que ocurre. Bueno, pero significa que hay interés. No, no, hay interés. También de la gente mayor, que está muy bien. Sí. Está muy bien. Más cosillas. Bueno, los usuarios demandan a Match.com y contactos personales de Yahoo, que son páginas web de estos para hacer encontrar citas pareja. Y encontrar pareja. Ajá. Porque parece ser que los correos los enviaban empleados de la propia compañía. Y digo yo, ¿no será que a lo mejor los empleados aprovechaban el servicio para conseguir citas o algo así? O para poner cebos para que tú mandaras ahí sin conocimiento. Sí, a lo mejor. Este mercado está en auge, ya que en los últimos años pues va creciendo en torno a un 7 o un 8% cada año el mercado de citas personales a través de Internet. Es lamentable. Bueno. Están muy bien las citas, pero la realidad siempre supera la ficción. Pues, pero es un negocio en auge, ¿eh? Es un negocio en auge a diario. Muchísimo, pero... Sí, pero es como las típicas... ¿Os acordáis de las casas estas de... ¿Cómo se dice? Que te buscaban parejas, que no me acuerdo el nombre exacto. Pero, que tú ibas... Pero esto es más cómodo. Y tal, esto es más... En tu casa... Más anónimo, más tranquilo. Estás en tu casa, no puedes enseñar las pecas que tienes. Claro, y no tienes que hablar con nadie, que a lo mejor era lo que podía cortar ahí a mucha gente. De cierta forma, es más directo. Tiene su función. No, hombre, y por supuesto para las relaciones interpersonales de la gente que es muy tímida. Es claro, fantástico. Lo único es que desde aquí se puede mentir todo lo que quieras y más. Efectivamente. Hay una cámara. Que es más, se pierde. Que es más difícil. Venga. Bueno, yo tengo otra. Aparece Windows Live Beta. Está en castellano también. ¿Qué es esto de Windows Live? Bueno, pues parece que es como una iniciativa de Microsoft para poner junto todos los servicios de Internet y que sirva un poco como centro de Internet de la gente. A modo personal. La página es www.live.com, live.com, y bueno, pues agrupa Hotmail, tiene un lector de noticias RSS, nos permite configurar lo que nosotros vamos a ver en nuestra página de inicio, ¿vale? O sea, es intenta juntar todo lo que un usuario pueda buscar en Internet. Tiene buscador en la misma página. ¿Le ves futuro a eso? Pues yo creo que sí. En mi opinión, más que a los portales tipo Terra que lo abres y te salen ahí todo lleno de publicidad. Que es demasiado farragoso. Incluso ¿no? Google, por ejemplo, que tiene muchos servicios, los tiene todos desparramados. Y la idea, yo supongo que Google a la larga querrá juntar todo y ofrecer una cuota. En esta misma idea. Y poner una cuota, tú pagas una cuota y tendrás todo. Porque ahora Google tiene el map por un lado, el Gmail por el otro lado, Google Talk por el otro lado. Y tienes al final un sarao de programas de Google. Claro, incluso aquí tienes un lector. Es el problema, que vamos acumulando programas de uno para chatear, otro para no sé qué, otro para leer mapas, otro para traducir, otro para no sé qué. Y entonces al final te juntas con 500 programas que lo que hacen es ocuparte disco duro y luego si los encuentras. Efectivamente. Sí. Incluso aquí te puedes configurar tus noticias. Pues si habitualmente lees 3 o 4 sitios de noticias, pues este sitio te los puede recopilar. Y abres el navegador que tú lees, y las ahí metes. Lo ves. O sea, decir, está o sea, muy la bien, idea está muy bien. Está bueno, está bien. Bueno, España es el cuarto país del mundo en líneas de teléfono móvil por habitante. Lo he leído. La gente diga, no, que España no. En España hay muchísimos móviles. El primer porcentaje, país. El porcentaje es el 90. O sea, tiene un porcentaje de penetración dentro de la población del 93,9%. Solo nos superan Italia, que es el número uno, Reino Unido y Taiwán. Lo de Taiwán lo comprendo, el Reino Unido, bueno. Pero un 93% es casi un móvil por persona. Pero queda claro que en el Mediterráneo nos encanta hablar por teléfono, porque esté Italia y España, que tampoco somos los países más tecnológicamente avanzados del mundo, en este nivel es hombre, increíble. El tema del móvil tiene penetración en todos los sitios, pero claro, aquí en España nos gusta mucho hablar. Por ejemplo, el país que más móviles tiene o más abonados tiene, por ejemplo, es China. Pero claro, China tiene una tasa de penetración del 25,5%. Claro. Es decir, aunque haya muchos móviles, casi nadie, uno de cada cuatro habitantes tiene móvil. Menos, el 20, bueno, sí. Sí, uno de cada cuatro habitantes casi tiene uno móvil. De cada cuatro. Bueno, está mal, ¿eh? Uno de pero cada es cuatro tremendo, son, pero claro, son 1.300 millones. Pero claro, ¿cuántos mil? Hay las empresas de telefonía, por cierto, Terra Telefónica está metida en China. A día de hoy no. No es una empresa que esté metida en China. Es un jugosísimo negocio, me imagino. Sí, pero en China pues hay empresas locales de allí que bueno, prácticamente no conocemos, pero bueno, poco a poco. Uh-huh. De hecho, las compañías telefónicas más grandes del mundo son las chinas. Claro. Por número de abonados, simplemente. Claro, pero si es número de abonados. O sea, Vodafone no puede competir con el número de abonados que tiene una empresa china de telefonía móvil, que son pero si es que 400 millones son muchos millones de abonados. Sí, claro. Son como todos los de la Unión Europea. Pero siempre es muy ficticio, porque en estos países que están en vías de desarrollo, por ejemplo, la cobertura solo es en las grandes ciudades. Es decir, en momento que sales de la gran ciudad, en China no hay cobertura en ningún sitio. Tienes que estar en las capitales de zona o gastarte en teléfonos que valen millones. O sea, sea que si ustedes se van a China, que sepan que solamente hay en las ciudades. No así como en cualquier país de... Uh-huh. Un poco tercermundista. No tercermundista, pero sí en vías de desarrollo. En Sudamérica, en muchas ciudades, uh-huh. Cuando estás en el campo, pues no hay cobertura. Sí. No tocas por las carreteras, la pierdes. Uh-huh. La recuperas en un toque, entras en una ciudad más o menos... Más mucho mejor, así nadie te localiza. Efectivamente. Estás de vacaciones, nadie te van a localizar, hombre. Por Dios. Bueno, yo tengo otra que aparece un cachivache para el iPod que se llama iGUI, que sería, vendría a ser como iTío en inglés, ¿vale? Más o menos. Y este es un cacharro que es como una funda, pero que es un muñeco. Entonces tiene sus brazos, tiene sus patas, y tú pues lo puedes colocar en cualquier posición. Hombre, te lo pones encima de una mesa. Es gracioso, pero... Solo para frikis, pero nada más. Solo para frikis. Sí, frikis y gente que quiere tener todo el iPod. Porque es la verdad, es verdad, es poco útil. Uno de los negocios a día de hoy más importantes es periféricos y extras para el iPod. Se ha convertido, hay miles de empresas, es que hay, sin exagerar, en internet, aquí en, que venden en extras para el iPod, como los extras para móviles, funditas, no sí, sé qué, da, da, pues lo mismo. En el sitio donde venden todo del iPod, que es en el centro, en el centro de Zaragoza, a la de Plaza España, tienen un montón de tonterías, pero un montón de cositas. Sí. Y no tienen funditas, todas las del mercado, tienen una parte de lo que hay en el mercado. ¿Se puede comprar todo lo referente al iPod a través de la web? Sí, ¿no? Sí, a través de la página de Apple. La verdad que Apple tiene muchísimo. Casi todo y te lo envían a casa. De hecho, por ejemplo, la iPod Video, que está agotada prácticamente en toda España, los únicos que la han conseguido prácticamente han sido los que lo pidieron por página web y se lo envían a casa. Claro. Los que van a los centros comerciales, la verdad que está agotado desde prácticamente que salió. No hay ninguna. Muy bien, ¿más noticias? Bueno, los dominios.es alcanzan las 206.000 tras la liberación de mayo. Como todo el mundo sabe, a partir de mayo se liberó la posibilidad de registrar dominios.es y tener que tener el nombre registrado, logotipos y cosas así, y pues se han disparado. El precio además bajó también, con lo cual pues es muy económico. Creo que son 36 euros al año si es un .es directo, y si es un subdominio de .es, pues creo que son 18 o algo así, la mitad más o menos. Está muy bien, es barato, ¿eh? La verdad que no me parece caro. 18 y 36 no es una... Lo más caro es alojarlo, ¿no? Claro. Sí. El alojar la página. Bueno, alojarlo en un buen sitio. Sí. Sí. Porque ellos el DNS te lo suelen hacer ellos gratis por los 36 euros, pero luego el tema de... Pero bueno, siempre se pueden hacer cosas de... Pues lo pones en la página que te da Terra o que te da Guanadu y lo redireccionas. Cosas más gratuitas. Oye, yo tengo una que además se firmó el protocolo este lunes pasado, y es el de la firma electrónica que se va a poder emplear en Aragón a partir del próximo 1 de enero. Lo afirmó el José Ángel Vier, vicepresidente, el director de la general de la fábrica de moneda y timbre, Sixto Herrero. Firmaron un acuerdo y esta solicitud se tiene que hacer a través de la red, pum pum, y este sistema consiste en dos claves que además lo explicamos en la anterior etapa. Exactamente. Una pública y otra privada. Entonces, la combinación de las dos hace que esto... A ver si por fin esta firma electrónica se extiende, porque a mí me parece tremendamente útil. Y de hecho, que ahora no hay tiempo que para el tema, por ejemplo, sobre todo de impuestos, está ya validada la firma. Sí, sí. Ahora es muy cómodo. Ahora se va a emplear sobre todo para transacciones con ayuntamientos, claro, con diputaciones. Sin embargo, con el tema, por ejemplo, del carnet digital, hubo problemas porque yo, por ejemplo, vi el otro día que habían destituido a la persona, al gerente de lo del carnet digital. Hay algo muy raro en lo del carnet. Por una venta de datos, algo así. Empieza a haber ya ahí cosas. Fíjate tú. Para asustarse con lo del carnet. El director de lo del carnet digital por una venta de datos. Madre mía. A lo mejor no lo hizo él, pero claro, lo de siempre, como él es el responsable, pues. Claro. Lo hemos hablado aquí muchas veces en las tertulias. ¿Quién tiene la culpa? Pues el responsable. Aunque sea un subalterno, es el responsable. Siempre echan al entrenador para que la gente comprenda el símil. A lo mejor entrenador no tiene la culpa, pero como es el responsable del equipo, se ventila. Nuestro técnico lo sabe. Efectivamente. Que es futbolista también. Bueno, ¿más cosas o ya queréis que pasemos al Simo? Vamos a pasar al... Pasamos al Simo, venga. Al Simo. Bueno, pues el tema de Simo. Simo es una feria, a día de hoy es la feria más importante en España a nivel informático. Uh-huh. Pero, ¿qué es el Simo? Bueno, el Simo lleva ya 45 años haciéndose, ¿vale? En Madrid. Y obviamente hace 45 años no vendían ordenadores. Claro. De hecho, Simo viene de Salón Internacional de Muebles de Oficina. ¿Vale? Fíjate, o sea, en lo que ha derivado. Eran muebles de oficina, eran pues sillas, sillones, claro, estantería, eso. Claro. Es. Pero pues poco a poco fue derivando en que iban entrando pues máquinas de escribir, máquinas de escribir eléctricas, después ya entraron los ordenadores y ya ha derivado a que a día de hoy, pues bueno, casi la telefonía móvil, por ejemplo, abarca más que la informática. Efectivamente. Prácticamente. Es que es lo que más viene. Cuando fui hace ya, pues a lo mejor 8 o 9 años al Simo, pues la telefonía móvil tenía un par de stands ahí con un par de fabricantes que te enseñaban cuatro móviles y, sin embargo, había más de otras cosas. Había software de gestión, de facturación, había muchísimos impresoras. Yo recuerdo que en tiempos había prácticamente solo una zona de impresoras. Ahora no sé cómo está porque no he ido, pero ha ido cambiando mucho. Sí, bueno, y duró una semana, de lunes a domingo, y los cinco primeros días, los días laborables, está reservada a profesionales del sector que van un poco a mirar para novedades comprar, y compras. Y después el fin de semana está reservado para usuarios particulares, para que el que quiera ir allí que a es ver... cuando no se puede eso entrar. Está hasta arriba. Entonces, para ir hay que conseguir entradas de profesionales que se les vuelven a regalar a las empresas y ir entre semana. Entre que semana es lo mejor porque, que hay muchísima menos gente. Porque el fin de semana y te cubren de panfletos publicitarios, de bolígrafos de regalo y de... Sí, sí, lo que ocurre en todas las ferias. Oye, yo lo que he leído es que ha habido bajas. Ya lo había leído, pero ha habido bajas. Sony no ha ido, Motorola no ha ido, Panasonic no ha ido, Samsung no ha ido. Philips tampoco. Ha habido muchas, 13 importantes estoy leyendo. 13 importantes que no habían acudido. Sí, seguramente son porque el año pasado que participaron pues no vieron la suficiente venta. Es que, depende del negocio, creo que sí. Es que también esas empresas yo creo que van a lo gordo, ¿no? Sí. Y lo gordo no es el Simo. Sí, sí, sí. La venta en Simo no es... En el Simo no sé. Y tampoco van a presentar nada nuevo. ¿Ferias de nuevas tecnologías importantes a nivel mundial cuáles son? El E3, que hemos comentado... Que se comentó en este programa. Exactamente. Uh-huh. De videojuegos es el E3, ¿no? Sí. Que esa se luego hace está la de Alemania, que nunca recuerdo cómo se llama. Será en Hannover, me imagino, que hacen todas. Sí, en Hannover, y no recuerdo cómo se llama, que es... Yo tampoco me acuerdo. Y luego está una de Asia que se llama la Computer, no sé qué, que es todas las... Todas hablaste de una en el sur de Asia. Sí, exacto. Sí, en Taiwán. Comentamos en Taiwán, estas tres. Que es la o en Malasia es o algo así. Efectivamente. Esa es la de Hannover. La verdad que yo para esto soy muy malo, pero... Y yo creo que en Alemania es la que has comentado tú, en Hannover. Que yo creo que es más del software. Software y también hay hardware. También están las novedades de hardware. Intel, por ejemplo, presentó los temas de procesadores en la última feria. Pero sobre todo comentamos estas tres. La de videojuegos L3, la de una de Asia que es prácticamente se presentan todas las novedades coreanas y de esa zona, y luego la de Europa. Digamos que el SIMO este es a nivel local. Sí, a nivel local. No tiene ninguna trascendencia a nivel local. Es como una feria de muestras a vender, ¿no? A vender lo que puedan y nada más. De hecho, este año lo que había más pequeño distribuidor, pequeña tienda a vender. Sí, sí. O sea, había a hacer ofertas venta por ahí dura. Sí, sí. Y luego las compañías españolas pues sí que verdaderamente van y sí que hacen más propaganda porque vienen muchos clientes, les ofrecen los productos que van a sacar, como puede ser pues Movistar, Vodafone, Amena, van a presentar productos el año que viene directos al cliente y le enseñan lo que verdaderamente va a haber dentro de 3 meses. Y luego también empresas de servicio, de venta más directa, tipo de ¿cómo se llama? De antivirus, por ejemplo, que están orientadas a que la persona que va de la empresa mire 3 o 4 ofertas y después decidan la que más les interesa. Bueno, novedades así destacadas, porque a mí ha habido una que me ha hecho muchísima gracia y me parece utilísima. Venga, luego comentamos. A ver, ¿qué habéis visto vosotros o qué novedades hay interesantes? Bueno, pues por ejemplo, Microsoft ha traído, ha presentado, que ya estaba, Windows Media Center, que es el sistema operativo que comentamos orientado a ver películas y a grabar la tele y cosas así. Ha presentado también Visual Studio 2005, SQL Server 2005, Windows Mobile 5.0 y la Xbox 360, que aparece aquí, ya tenían máquinas. He leído que se va a vender en Estados Unidos el 22 de este mes, de noviembre, y en España el 2 de diciembre. El 2 de diciembre, sí. Sí. Yo le aconsejo que la gente que la quiera que haga la reserva ya, porque ya yo casi, creo que casi solo, tarde, solo la gente que tenga reservada va a conseguir la consola. Yo creo que va a ser un lanzamiento muy importante. Hablaste si de lanzamiento más unos importante. 400 euros, 400, ¿no? Hay dos modelos. El pack, que la gente se compre el de 400, el de 300 no merece la pena. No, que no se ahorren esos 100 euros. Hay gente que ya se ha podido comprar el mando de la Xbox 360, porque aunque no esté la consola, los fabricantes, como el mando va a ser compatible para el antiguo y tal, ya empiezan a vender los productos para el Xbox 360. Es una cosa muy curiosa. Venga, más... Bueno, más cosas. Por ejemplo, a nivel de teléfono móvil había, pues, sobre todo tecnología 3G, móviles con GPS, con cámara de millones de megapíxeles, y empiezan a aparecer móviles que soportan Wi-Fi. Efectivamente. Y luego aparecían, por otro lado, tendríamos los teléfonos voz IP, que también apareció mucho, sobre todo Linksys y la empresa Cisco, es decir, que nos van a permitir hacer llamadas, que hemos comentado alguna vez, por... ¿cómo se llama? Por este programa de Internet. Skype, eso es. Que van a vender un teléfono, creo, ¿no? Sí, sí. Una marca coreana. ¿Lo está vendiendo bueno, ya Linksys o no? Tiene uno, pero tiene una limitación, que es que hay que conectar una parte de un ordenador y luego el teléfono eso el es. Otro. Pero incluso teléfonos wireless. O sea, Wi-Fi funciona el teléfono y enlaza la llamada al ordenador. Un día lo tenemos que explicar eso porque es interesante. Pero una empresa coreana ha hecho el teléfono, pero que no necesita ordenador ni nada. O sea, directamente busca las redes Wi-Fi del sistema y lleva ya todo el protocolo incorporado en el móvil. Pues explicaremos el Skype, que es interesante. Y además, yo es que he leído eso, que se está vendiendo ya en un centro de aquí. En el tema de la telefonía, como no, pues no solo los teléfonos en sí que son teléfonos, sino los que llevan incorporados un pequeño ordenador, y se hicieron sobre todo demostraciones de televisión emitida en 3G, es decir, con un terminal, con una pantalla, uno puede recibir los canales de televisión e incluso ir cambiando de canales de televisión y poder ver las noticias y tal. Estaban todos los canales públicos nacionales, pues se hicieron una demostración de cómo pues con un terminal se puede recibir la televisión. Oye, por cierto, ¿habéis visto o lo escuchaste estos días pasados una noticia de una televisión que va a emitir solo por internet y donde cada uno puede hacer su canal? Sí, bueno, supongo que pulsando los botones podrás elegir los canales, incluso... No, no, pero sistema... esta es una televisión donde... donde no, no, que tú puedes tener tu televisión, o sea, puedes hacerte tu televisión a través de internet. Sí, que por los programas que te gusten los seleccionarás. Tener tu propia emisora, o sea, crearte tu emisora y coger... Por un, pero baratísimo. ¿Qué invento? La verdad que no leí la noticia, pero no me. A ver, ya, no ya la buscaré porque yo me quedé el otro día y digo, pues no está mal, mira, ¿no? Me voy a hacer canal algo. Oye, nosotros podríamos hacer una sesión de canalcuarte.com. Para que no nos vean y tal. No, de momento no, que tiene que avanzar esto. Eso es. Pero avanzará. Bueno, luego tenía también Apple, por ejemplo, tenía un stand bastante majo con los últimos ordenadores que ha presentado y sobre todo una zona iPod. En la que tú puedes coger un iPod, sentarte allí y vamos. Lo cual no era poco porque prácticamente, como hemos comentado, las iPod video parece que son, vamos, escasean. No, ¿no? existen. ¿Porque se venden porque o porque todavía? No, porque se han vendido tantas que están agotadas. La iPod video ha tenido un éxito, vamos, yo creo que ha desbordado Apple ampliamente porque no tienen unidades a día de hoy en las tiendas. Yo creo que siempre pasa eso. Pero con las iPod, yo siempre había podido ir a una tienda, la Nano, por ejemplo, que es el modelo anterior de iPod, la sacaron y ibas a la tienda y había existencia. Sin embargo, la iPod Video no hay. Yo no sé si han fabricado pocas. O sea, igual. Como sacaron las dos muy seguidas, y la gente recuerda, sacaron la Nano y un poco después sacaron la Bueno, nos quedan me dice nuestro regidor en este caso, te digo que nos quedan un par de minutos. Ya le echan la bronca. Es que me hemos comentado muchas cosas. Oye, ¿os habéis enterado del teclado ese láser? Sí, un teclado que no... El teclado que se proyecta en la mesa. Yo es que lo vi y lo estoy leyendo. Vamos, lo he leído y es buenísimo. Me parece un inventazo. Bueno, yo no sé si tendrá mucho éxito. No te parece un inventazo. Creo que existía hace tiempo ya. Tener la pantalla colocada en la pared, tener el teclado proyectado y nada encima de la mesa. Me parece un lugarazo. Nada. Que está muy bueno. ¿Alguna novedad más? Bueno, si acaso comentar que el stand de Telefónica parece que era el más importante o el más espectacular. Tenían 4 coches de Fórmula 1 a modo de simulador y entonces pues eso, se permitía ir a hacer la carrera. Obviamente no te movías del coche, pero... Qué increíble, como se nota que es de las mejores empresas mundiales. Hombre, importante además, la gente pudo ver las primeras pruebas de la televisión digital terrestre. Estaban prácticamente todo el mundo emitiendo y podían ver pues la calidad que va a tener, el audio que ellos van a poder disfrutar y que a partir del 30 de noviembre... se emitirá a través de la televisión digital terrestre. O sea que si la gente se quiere comprar los aparatos, pues ya sabes. Pues ya puede. En los centros comerciales ya los venden desde hace tiempo. Bueno, lo último es recordar esa dirección web donde ustedes pueden descargar los programas de cuarte.com y escucharlos tranquilamente en su casa, en su ordenador, a la hora que quieran, como quieran y donde quieran. ¿Qué dirección es? cuartecom.blogspot.com. Bueno, nos escriben un correo a cibergallinero@cuartenonda.com. Ya lo hemos dicho, para dudas, para cualquier cosa, pero esta página es interesante, pues eso, para escuchar programas atrasados, porque se va tocando todas las novedades que ha ido a lo largo de toda la temporada, entonces es interesante, pues oye, me acuerdo que un día hablaron, voy a buscarlo. Bueno, pues aquí hay un histórico de programas y ustedes pueden escuchar. Nada más, nos despedimos. Abel, muchas gracias. Gracias. Luis, muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Escúchenlo porque habrá novedades y vamos a hacer regalos sorprendentes. Pero habrá que concursar a partir de la semanita que viene. Venga, hasta luego. Sometimes I feel that I'm missed.